vacío de cantante. Me brindó mil alegrías y con fuerzas y emoción entregué en cada canción lo mejor que hubo en mi vida. Este oficio de cantante me hizo una mala jugada y mi mundo de color se hizo gris como el dolor. Me enfrentó a una encrucijada la mujer que amo yo. ¿Quién se ha de casar ahora? Me pidió que al verla entrar frente a Dios, frente al altar, como regalo de boda, que yo le cante Ave María, que yo le cante Ave María, mientras ella se une a él, no verá mi padecer, mi tristeza y mi agonía. Que yo le cante Ave María, que yo le cante Ave María, el peor de los instantes hoy me deja como pago este oficio de cantante. Oficio de cantante me dio éxitos y aplausos, y en mi largo caminar solo vi felicidad, nunca supe de fracasos. La mujer que amo yo, ¿quién se ha de casar ahora? Me pidió que al verla entrar frente a Dios, frente al altar, como regalo de boda, que yo le cante Ave María, que yo le cante. Mientras ella se une a él, no verá mi padecer, mi tristeza y mi agonía. Que yo le cante Ave María, que yo le cante Ave María, el peor de los instantes hoy me deja como pago este oficio de cantante.